Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 23 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a martes de Ni te cases ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 15 grados Fahrenheit. Está haciendo bastante frío. En algunas partes está nublado y en otras no. En el área aquí de West Valley está el sol fuerte, como que se movieron las nubes. Así que más adelante va a estar el cielo principalmente despejado, ¿okay? Pero por el momento sí está muy frío. 15 grados Fahrenheit. Es increíble. Y aparte de que estamos a 15, se siente como si estuviéramos a 10. La sensación térmica es de 10 grados Fahrenheit. En Celsius, ¿quieren saber cuánto estamos en grados centígrados o grados Celsius? Estamos a menos 9 grados Celsius o 9 grados bajo cero. Está bastante fuerte el frío, así que si no han salido sus casitas, salgan súper abrigados. No se confíen porque ven el sol. Mucha gente dice, ah, sí, cuando hay sol no está haciendo tanto frío. Sí, está haciendo frío, sobre todo cuando hay vientecito. Y como ahorita se está registrando un viento de 8 millas por hora, pues por eso tenemos una sensación térmica todavía más baja. De hecho, acaba de actualizarse y dice que estamos a 16 grados. Pero que ahora se siente como si fueran 8 grados Fahrenheit. Así que pues ya saben, ¿no? Ya les comenté, ¿no? Viento de 8 millas por hora, una humedad de un 42% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 33 grados, mínimas de 16 con cielos parcialmente soleados. Y para el día de mañana, miércoles, se esperan temperaturas máximas de 36. Va a aumentar un poco la temperatura, pero las mínimas van a estar también muy bajas. Mínimas de 14 grados con cielos soleados y despejados. Ya para el jueves ya aumentan las temperaturas mínimas también. Máximas van a estar en 35 y las mínimas van a estar en 23 grados. Para el próximo viernes 24 de enero... Se esperan temperaturas máximas de 41 grados, se agradece, y mínimas de 27 grados, pero con cielos nublados. Para el próximo sábado 25 de enero, se esperan temperaturas máximas de 32 grados, mínimas de 19. Descienden nuevamente las temperaturas el próximo fin de semana con cielos muy nubladitos. Y así es como tendremos la temperatura todos estos días, así que estos 5 días. Sí, van a seguir días fríos hasta finalizar el mes de enero. Uy, ya se va a venir el mes de febrero, el mes del Día del Amor y la Amistad y también el mes de mi cumpleaños. Pero van a seguir los días fríos, así que sigan abrigados, no bajen la guardia, ¿ok? Traigan sus abrigos y sus gorros y sus bufandas y sobre todo, cuídense de los resfriados. Hay muchísima gente, es impresionante, gente pues que ni conozco, pero que salimos y de repente pues escuchan que están tosiendo y que están resfriados y andan fuera como si fuera una gripe normal y a eso no se escucha como gripas normal, no sé si ustedes están dando cuenta de eso. Pero si es así, ustedes utilicen un cubrebocas, ¿no? Un cubrebocas para que no se vayan a enfermar, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Vamos a hacer un programa un poco más corto nuevamente porque empecé más tarde. Y sí, ya saben que no hablamos de noticias aquí, ¿no? Pero pues sí. Ya hay nuevo presidente, ya lanzó nuevas medidas ejecutivas, ya está haciendo muchas locuras y lo único que les puedo decir a cada uno de ustedes es que se mantengan tranquilos, se mantengan tranquilas, recuerden que él es un otro ser humano como nosotros y así como nosotros a veces planeamos cosas y no suceden porque uno dice que uno propone, Dios dispone, ¿no? Entonces, para todos los que creemos en Dios, hay que confiar en Dios. Y que, pues, esta persona, pues, que siga haciendo lo que quiera hacer. Y ya Dios dirá, no teman a las cosas que están firmando o las cosas que se vienen. Confíen siempre en la vida, confíen siempre en Dios. Y para adelante, ¿ok? Va adelante. No bajen la guardia ustedes, ¿ok? Bueno, con esto, ahora sí me voy a la pausa y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estar contigo. Me puse a pensar en lo que hubiera sido si no hubiera dicho que sí. ¿Qué sería? ¿Qué sería de mí? Yo sé que los no y los tragos amargos y todo lo que antes viví, si han valido la pena, me trajeron a ti. Algo bueno hice para que hoy estés aquí. Descubriste lo bonito en cada cicatriz y por eso esta canción te la regalo a ti. Cada día es mi día favorito desde que estás. Tú me besas y me sabe a caramelo y sal. Si me quieres yo te quiero muchísimo más. No me importa dónde estés, si estás yo quiero estar. Cada día es mi día favorito desde que estás. Tú. Cada día es mi día favorito desde que estás. Tú. Eres lo que necesito de lunes al infinito.

de las que él no sepa. No hay amor que él ignore, ni lágrimas que no valore, porque él te ama. Thank you.

Aléjate de ruidos, presiones, tensiones. Hoy es un día muy mágico para que veas, porque vas a fluir en armonía. Vienen proyectos nuevos y muchos cambios muy positivos en tu forma de pensar y de sentir. Para el signo de Tauro, cambios laborales, profesionales, económicos que te van a dar un gran respiro. También hay reencuentros familiares que te darán mucha paz en tu interior. Géminis, hay atracción, carisma y oportunidad de hacer algo nuevo, diferente. Hoy será un buen día para vivir en armonía, especialmente en el amor, el romance y la pasión. Cáncer, todo lo que está pasando por tu mente se va a hacer realidad. Usa paciencia y prudencia. Este día es de mucha actividad, pero es importante que te des espacio a ti mismo para lo personal y lo profesional. Leo, hoy hay reencuentros de piezas perdidas en tu interior. Déjate tu lugar, no trates de agradar a todos. Juntas, eventos y reuniones en estos días te van a traer mucha energía positiva. Virgo, no habrá nada ni nadie que te limite. Estás en una época perfecta de abundancia, triunfo, éxito y prosperidad. Si estás pensando en hacer cambios de casa o en tu agenda, hazlo sin temor. Libra, es el momento adecuado para cerrar ciclos, hazlo aunque cueste salir de círculos de confort, ya que lo nuevo te traerá serenidad y mucha paz. Escorpión, al quitarte el antifaz de los ojos, verás las cosas más claras. Hoy es un gran día para hacer introspección y tomar decisiones que te conduzcan a la fortuna. Sagitario, ¿te sientes con presión, tensión y angustia? Sí, bueno, quieres que todo esté en orden, pero hoy es un día para reencontrarte contigo mismo y liberarte de ataduras. Buenas noticias en lo económico y en lo laboral. Capricornio, aléjate de comentarios negativos, no gastes tiempo en cosas que no valen la pena. Hoy es un buen día para hacer compras, ventas y negociaciones. Acuario, escuchar tu voz interior te llevará a tomar decisiones favorables para tu vida romántica y personal. Hay cambios laborales muy favorables y nuevas propuestas. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Planificación o realización de viajes o remodelación de tu hogar será clave. Hoy recibirás una llamada que llenará tu corazón de alegría y traerá paz y serenidad. Yeah.

10 de la mañana con 20 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos a información de ciencia y tecnología. Y bueno, con la primera nota que les traigo es acerca de un gusano robótico que promete revolucionar la energía geotérmica doméstica. Una startup suiza ha desarrollado un taladro autónomo compacto capaz de perforar en espacios reducidos, lo que podría transformar el acceso a la energía geotérmica sostenible. La energía geotérmica se perfila como una solución clave para reducir las emisiones de carbono en calefacción y refrigeración. Boro Robotics es una innovadora startup y ha creado un taladro apodado Grabowski, que promete hacer esta tecnología más accesible en hogares y pequeños espacios. Su diseño compacto y eficiente lo diferencia de las alternativas actuales. Grabowski mide solo 13,5 centímetros de ancho y 2,5 metros de largo, pero su capacidad de perforación alcanza hasta 500 metros de profundidad. Además, utiliza electricidad en lugar de diésel, lo que lo hace pues más silencioso y respetuoso con el medio ambiente. Una de las características más importantes es su capacidad para detectar automáticamente capas de suelo, agua o gas, sellando el pozo en caso de emergencias. Y este sistema avanzado de sensores le permite trabajar en terrenos variados, desde arena hasta granito, adaptándose a diferentes condiciones sin necesidad de ajustes manuales. Y el desarrollo de Grabowski está alineado con la creciente demanda de bombas de calor geotérmicas, una alternativa eficiente a las calderas tradicionales, y estas bombas aprovechan el calor constante del subsuelo para climatizar edificios, reduciendo hasta un 75% las emisiones de carbono cuando se combinan con fuentes de energía renovables. En Europa, desde donde se busca instalar 43 millones de bombas de calor para el 2030 como parte del plan RePower de Estados Unidos, las bombas geotérmicas podrían desempeñar un papel crucial. Y aunque las de fuente aérea son más populares por su bajo costo inicial, las geotérmicas son más eficientes, especialmente en regiones con temperaturas exteriores extremas. Y Grabowski destaca por su diseño autónomo y su capacidad para operar en espacios reducidos como jardines o sótanos, y su instalación requiere solo unas pocas horas y puede ser manejada por un solo trabajador, lo que reduce costos y tiempo. Y además, su sistema automatizado permite que una empresa supervise hasta 13 proyectos simultáneamente, mejorando la eficiencia operativa. ¡Wow! Es impresionante, ¿no? Cómo la tecnología y este robot, imagínense que es una pulsera así de bolitas y con una cabecita como en cono. Eso es la innovación detrás de Grabowski, este robot que hace, este gusano robótico, ¿no? Que hace estas perforaciones. Y bueno, el gusano robótico incorpora tecnologías avanzadas que lo convierten en una solución pionera. Es extrusor automático, o sea, mantiene la estabilidad del pozo en terrenos sueltos, evitando derrumbes. Músculos fluidos, permiten movimientos precisos dentro del pozo y sellado rápido de emergencias. Y una broca avanzada, su diseño exclusivo con motores para rotación y martilleo, asegura su eficacia en cualquier tipo de roca. Y el futuro de la energía geotérmica, aunque Grabowski aún está en fase de pruebas, su potencial para transformar el sector de la energía geotérmica es innegable. Su diseño compacto, sostenible y autónomo podría superar las limitaciones actuales, como la falta de instaladores capacitados, facilitando la expansión de esta tecnología. Y con el respaldo pues, de avances tecnológicos y políticas gubernamentales, la energía geotérmica se posiciona como una solución clave en la transición hacia un sistema energético más limpio y eficiente. Así que ahí está el Grabowski, que podría marcar el inicio de una nueva era en el aprovechamiento de esta fuente inagotable de energía. Y en otra información de ciencia que afecta al mundo, pues un recurso oculto bajo Estados Unidos podría transformar la economía mundial. Oops. Un descubrimiento reciente ha sacudido la comunidad científica y podría revolucionar la generación de energía en todo el mundo, que se encontró bajo el suelo de 30 estados aquí en Estados Unidos. Y bueno, este hallazgo inesperado podría redefinir el futuro energético del planeta. Durante años, la existencia de este recurso fue considerada un mito, pero ahora un nuevo mapa lo confirma, está allí esperando ser aprovechado. ¿Y de qué se trata y cómo podría cambiarlo todo? Bueno, pues el recurso descubierto es el hidrógeno blanco o dorado, que es un gas que emerge naturalmente cuando las rocas experimentan ciertas reacciones químicas. Y este hidrógeno de origen geólico ha sido ignorado durante décadas porque se creía que no existía en cantidades suficientes para ser útil. Sin embargo, los últimos estudios revelan lo contrario. Las reservas subterráneas son mayores de lo que nadie imaginaba. Y este gas se genera cuando el agua se descompone en hidrógeno y oxígeno, y su acumulación requiere condiciones geológicas específicas, como formaciones rocosas que actúan como almacén y barreras que impiden su fuga a la superficie. Y ahora, gracias pues a un nuevo mapa, los científicos han identificado los lugares con mayor potencial para su extracción. Y el mapa que publicaron clasifica áreas según la cantidad de hidrógeno presente, utilizando una escala de colores que va del blanco, donde el recurso es nulo, al azul oscuro, que indica altas concentraciones. Y entre los lugares más prometedores destacan Michigan, el estado de Kentucky, el sur de Dakota del Norte, así como regiones de Kansas, Colorado, Wyoming, Iowa y Oklahoma. Vamos a ver, aquí en Utah también está, pero pues no tanto como estos otros estados. Entonces, pues el hidrógeno se perfila como una de las soluciones energéticas más limpias y prometedoras para el futuro. Según estimaciones, podría representar el 30% de la energía mundial para el 2050, con una demanda que se espera que crezca 5 veces en las próximas décadas. Y este recurso no solo ofrece una alternativa sostenible, sino que también podría reducir drásticamente la dependencia de los combustibles fósiles. Y bueno, pues ahí está el descubrimiento del hidrógeno dorado en Estados Unidos. Entonces, esto pues no va a tener solamente implicaciones económicas a nivel nacional, sino también que podría posicionarse el país como un líder global en la transición hacia una energía más limpia y eficiente. Pero pues veremos, ¿no? Si estamos ante esta nueva era energética, porque pues por ahí, con los nuevos cambios políticos, parece que va en contra de todo lo limpio, ¿no? Pero bueno, ahí está. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

el consumo excesivo de zinc puede generar efectos adversos para la salud. Y bueno, vamos a ver cuáles son algunas de las fuentes de zinc. Las proteínas de animales son una buena fuente de zinc. Las carnes de res, de cerdo y cordero, que contienen mayor cantidad de zinc que el pescado. Y la carne oscura de un pollo contiene más cantidad de zinc que la carne blanca. Y otras fuentes buenas de zinc son las nueces, los granos enteros, las legumbres y la levadura. Las fuentes de verdura no son buenas fuentes porque el zinc en los alimentos vegetales no está tan disponible para el consumo humano como el zinc de las fuentes animales, y por lo tanto las dietas bajas en proteínas y las dietas vegetarianas pues tienden a ser bajas en zinc. El zinc está en la mayoría de los multivitamínicos y suplementos minerales, y estos suplementos pueden contener gluconato, sulfato de acetato o de zinc, y no se sabe si una forma es mejor que las otras. La mejor manera de obtener los requerimientos diarios de vitaminas y minerales esenciales es consumir una dieta equilibrada que contenga una gran variedad de alimentos. Las necesidades de zinc varían según la edad, el sexo y las condiciones fisiológicas. Y el NIH establece las siguientes recomendaciones diarias para adultos. Desde el nacimiento hasta los 6 meses se necesitan aproximadamente 2 miligramos. Los bebés de 7 a 12 meses necesitan aproximadamente 3 miligramos. Los niños de 1 a 3 años necesitan aproximadamente 3 miligramos. De 4 a 8 años, 5 miligramos. Y de 9 a 13 años, 8 miligramos aproximadamente. Los adolescentes varones de 14 a 18 años necesitan aproximadamente 11 miligramos. Y las adolescentes de 14 a 18 necesitan 9 miligramos. ¿Qué pasa si no tenemos el suficiente zinc? La deficiencia de zinc puede manifestarse a través de diversos síntomas como retraso en el crecimiento y el desarrollo, pérdida de apetito, debilidad del sistema inmunitario y problemas de cicatrización, alteraciones del sentido del gusto y el olfato y diarrea. Esos podrían ser algunos de los síntomas cuando no hay suficiente zinc. Así que pues ya escucharon dónde podemos consumir el zinc, en qué alimentos, en las carnes de res, de cerdo y cordero, que contiene mayor cantidad de zinc que el pescado, ¿no? Y también pues en las nueces, en los granos enteros, en las legumbres y en la levadura. Y aquí voy a finalizar la clasecita de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. Es de la mañana con 40 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Y ahorita ya estamos casi a nada de finalizar la sección del texto del libro Un Curso de Milagros. Estamos en el capítulo 31, que es el último de la visión final. Y hoy vamos a hablar del apartado número 7. Si Dios quiere, el día de mañana el apartado pues número 8 va a ser el final del texto. Vamos a continuar con los ejercicios que nos van a quedar pendientes.